jo Kenya wasiko waduto. Omori gijatelo bangkwe. Oje mwodi thurwa. Unekadhano ero negi wange. Onegi mitimo ekuye. Adjera mari. Kindewe anyiswe adjera muneno. Ayokayawa. Sekondara goro jemse mogero. Nitindo tirieke bimie. Mbori ingeyo chikpi. Kineto wan kodi jatelo. Maok mede moro jimie. Mbori rito yawa. Oero jiduto koyero ngato. Makati chope ode sadi. Torwa kemi yudo. Kabondo waro gikasi puluto. Wayego mina molo manga morani. Tobiro yago piu. Solo.